Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia, acá en la red de emisoras Nuevo Mundo, en este día martes 13 de abril de 2021. Bueno, en los días martes nos acompaña para conocer lo que hay tras cada noticia el integrante, el miembro de la Comisión Política del Partido Comunista de Chile, exministro de Estado, candidato a constituyente en el distrito electoral número 13, Marcos Barraza, a quien le agradecemos la gentileza una vez más de recibir este llamado. ¿Cómo está, Marco? Buen día, bienvenido. Hola, buenos días. Al contrario, soy yo quien una vez más agradece la posibilidad de estar en Radio Nuevo Mundo. Marcos, hablemos de la crisis sanitaria. Hay una crisis sanitaria que está en su peor momento, el sistema de salud saturado, los profesionales de la salud también ya en un punto que han denunciado, preocupante ello, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, insiste en mantener todas las medidas de prevención que en nuestro país, al parecer, han tenido demasiada flexibilidad. Recordemos, se abrieron los teatros, se abrieron los gimnasios, los colegios, y bueno, a poco andar se echó pie atrás. Marco Barraza, ¿es una falla política o una venganza de la naturaleza? Y se lo consultamos porque también hay exministros de Estado de Salud que responsabilizan, que culpan, más allá de sus intenciones políticas. Hay una falla comunicacional. ¿Qué es lo que hay detrás de esta información, de esta noticia, Marco Barraza? Bueno, yo lo que creo es que el pueblo de Chile es víctima de las políticas neoliberales en el contexto de una pandemia que asola al mundo, pero que en el caso de Chile los efectos son más negativos, son más devastadores desde el punto de vista de la salud pública, del riesgo sanitario, de la pérdida de vida, de la pérdida de calidad de vida a propósito de la crisis económica, porque a diferencia de otros países que han enfrentado esta crisis desde las políticas de gobierno con un marcado énfasis en el bienestar de la población, aquí lo que ha prevalecido es el dogma neoliberal, en el entendido de que se ha profundizado una lógica de focalización, se ha desatendido la protección de la población, privilegiando criterios de corto plazo utilitaristas en el plano económico, flexibilizando los controles, disminuyendo la trazabilidad, no fomentando ni potenciando la salud pública primaria, e incluso disminuyendo la fiscalización y proporcionando normas erráticas que tienen impacto en las conductas de las personas. ¿Cómo no va a tener impacto en la conducta de las personas en términos de disminución de autocuidado que el gobierno haya impulsado la apertura de los establecimientos educacionales? ¿Cómo no va a tener impacto en la conducta de las personas en materia de autocuidado que el gobierno haya impulsado la apertura de los gimnasios, de los teatros, pero también que haya fomentado las vacaciones de verano, el desplazamiento de una región a otra? En general, lo que estamos viendo son las consecuencias de una política negligente por parte del gobierno que desatiende el interés social y pone al centro el interés de los grupos económicos en materia de ingresos. Y eso es muy evidente. Entonces, evidentemente que el planeta tiene riesgos importantes en materia de sostenibilidad y sustentabilidad a propósito de políticas neoliberales que saturan el medio ambiente, que lo ponen en riesgo la biodiversidad, la vida, y que tiene impacto en la salud de la población mundial, pero esos riesgos se pueden mitigar con una política pública efectiva desde el punto de vista del bienestar social, y es lo que el gobierno no ha hecho. Por tanto, este gobierno es en rigor responsable de las graves secuelas y daños que está viviendo la población de Chile. Marco Barraza, usted mencionaba los grupos económicos, cómo el gobierno defiende justamente esos intereses de estos grupos económicos. Mencionaba las políticas neoliberales. Por tanto, podríamos señalar que ese finalmente, o esos, son el punto muerto de la situación en la cual nos encontramos? O sea, yo creo que al final del día, cuando el gobierno tiene su orientación, su vocación puesta en la protección, la salvaguarda de los clanes y los grupos económicos, y desatiende el interés social, no escucha a las organizaciones de trabajadores, especialmente las de la salud, que han manifestado de diferentes maneras lo saturado que está el sistema sanitario, la incapacidad del sistema de salud de dar coberturas adecuadas, porque es visible las muertes y los contagios de personas a partir del COVID, pero que el sistema de salud pública esté reorientado completamente a enfrentar el COVID tiene secuelas en aquellas personas que fallecen por otras enfermedades. Entonces, si la pregunta es cuál es el punto muerto está precisamente en una política de gobierno que tiene como prioridad la salvaguarda de los grandes grupos económicos y la desatención, la indiferencia sanitaria, pero también en protección socioeconómica de las familias, de las trabajadoras y los trabajadores de nuestro país. Marco Barraza, de alguna forma usted nos ha señalado que la pandemia nos ha mostrado la privatización del bien común, en este caso la privatización de la salud. Usted es candidato a constituyente en el Distrito 13, las comunas del Bosque, La Cisterna, Los Espejos, Pedro Aguirre Cerda, San Miguel, San Ramón. ¿Qué lecciones nos puede entregar el COVID-19 para una futura constitución? Yo creo que la principal son dos grandes conclusiones, o tres grandes conclusiones. En primer lugar, requerimos en la próxima constitución recaracterizar el Estado de Chile. Los efectos negativos amplificados de la pandemia, en el entendido de que con esta constitución y con este sistema económico las cosas siempre pueden ser peor desde el punto de vista de la protección de, de las personas, y esto queda de manifiesto con la pandemia, requerimos en consecuencia erradicar de la sociedad chilena la existencia de un Estado subsidiario. Requerimos de un Estado de bienestar, un Estado democrático y social de derecho, que ponga al centro la calidad de vida de manera universal de la población chilena. En segundo lugar, y derivado de un nuevo Estado para Chile, es evidente que los derechos sociales no pueden ser mercancías transables en el mercado. La mayoría de la gente tiene, la mayoría nacional tiene claro que la salud en manos de privados y desfinanciada la salud pública, que la educación en manos de privados y desfinanciada la educación pública, que las pensiones en manos de la AFP con lucro y no un sistema de reparto, son flagelos crónicos de nuestro país que solo dañan a las familias, a las comunidades, a las trabajadoras y a los trabajadores. En consecuencia, los derechos sociales en la próxima constitución deben ser una garantía universal y deben guiar el quehacer del Estado y de los gobiernos que les corresponda liderar este proceso de transformaciones. Y creo que en tercer lugar, es prioritario dotarnos de un sistema político que dé garantías de democracia participativa, con esta profunda convicción de que si en Chile, en el contexto de la pandemia, hubiese existido una democracia participativa, autoridades como la que hoy día existen ya no serían gobernantes. Probablemente habría existido mandato revocatorio, porque el presidente Piñera, primero y antes de la pandemia, ha dirigido y ha sido y es responsable de un gobierno que ha violado los derechos humanos de manera masiva y sistemática, y que lo sigue haciendo, y durante la pandemia de un gobierno que ha violado los derechos humanos en el plano de los derechos económicos, sociales y culturales también de manera brutal en nuestro país. En cualquier democracia sana, un presidente con ese nivel de negligencia y responsabilidad no seguiría en el mandato. Marco Barraza, usted nos ha entregado una cantidad de antecedentes, de reflexión política, dado lo que pasa en el país, esta situación sanitaria, política, económica, institucional. La pregunta es, ¿quién o quiénes se pueden poner al frente de esta tarea que usted está convocando esta mañana? Yo creo que avanza, se consolida y se hace extensivo en todo Chile la exigencia y la demanda de un gobierno, de un próximo gobierno de profundo sentido antineoliberal, que impulse estas tareas de Estado, que releve las urgencias y las prioridades de las mayorías nacionales. En esa perspectiva, los comunistas contamos con el compañero Daniel Jadue, quien es candidato, que es precandidato, candidato presidencial, y que ha probado que incluso en condiciones adversas neoliberales como las que existen en Chile, si hay voluntad de vocación pública, social, de transformación, de justicia social, es posible avanzar. Así lo demostró con las farmacias populares, así lo demostró con la óptica popular, con la inmobiliaria popular. Pues bien, yo creo que así como hay que desplazar a la derecha del próximo gobierno, que hay que obtener una mayoría contundente en el plano constitucional que permita viabilizar estas transformaciones en materia de una nueva constitución y las bases para un modelo económico, también es muy importante tener un gobierno y en este caso un presidente que impulse esas transformaciones, y creo que eso lo encarna el compañero Daniel Jadue. Marco Barraza, ¿qué ha recogido usted en su recorrido por la calle, en su rol de candidato convencional constituyente, respecto a la confianza ciudadana, en la confianza en la política, en la confianza en los políticos, en la incorporación de la mayoría social a la toma de decisiones? Porque según algunas encuestas señalan que la gente ha perdido confianza en la institucionalidad, en los políticos, y esa confianza, ¿usted cómo la ve en su recorrido por las calles? Y respecto también de las mayorías sociales, de esta toma de decisiones que usted nos plantea. Yo creo que efectivamente lo que está cursando en el país en transformación es precisamente porque hay una desconfianza y una distancia profunda con la institucionalidad política existente. Yo creo que es una evidencia que el pueblo de Chile percibe con insatisfacción el devenir del país a partir de una institucionalidad heredada de la dictadura, que lo más evidente es que impide la expresión de mayorías populares. Lo impide en el retiro del 10%, lo impide en materia de tributaciones, lo impide en la existencia de una política de protección social amplia, y el listado es enorme en términos de garantías universales. Y el pueblo de Chile, así como tiene desconfianza y distancia con la institucionalidad, también está demandando una nueva institucionalidad, un nuevo quehacer de la política, que ponga al centro la dignidad de las personas. La gente quiere transformaciones profundas, no quiere más políticas neoliberales, aspira a una democracia que releve el parecer de las personas en términos decisionales. Y eso es muy relevante porque creo que cuando hablamos de democracia participativa estamos hablando concretamente de un traspaso de poder significativo desde el sistema político hacia el mundo social. Entonces, bajo esa perspectiva, lo que aquí se está construyendo a propósito del 18 de octubre en adelante es un nuevo contrato social, un nuevo entendimiento que releve la soberanía popular, y eso es muy importante, la capacidad del pueblo de decidir respecto de sí mismo, algo que está conculcado o que se vive con muy bajita intensidad en la actual constitución heredada de la dictadura. Marco Barraza, usted, candidato convencional constituyente, nos habla de una nueva institucionalidad, nos habla de transformaciones profundas, de relevar la soberanía popular. Según un informe de la Organización Mundial de la Salud, una de cada tres personas, un tercio de la población mundial, que nacieron el año 2015, sufrirá de demencias, salud mental. Chile no escapa a esa estadística. La pandemia podría profundizar la cifra de quienes nacieron mucho antes. la salud mental. Usted no hablaba de nueva institucionalidad, de transformaciones profundas, de relevar la soberanía popular. Eso son compromisos, podríamos llamarlo así, Marco Barraza, a propósito de su rol de candidato y eventual convencional constituyente respecto a la salud mental del pueblo, de la gente de Chile. Sin lugar a dudas. Yo creo que cuando uno habla de un Estado democrático y social de derecho, está hablando, por cierto, de salud, de vivienda, de educación, de trabajo, pero también uno hace referencia a la importancia de consignar, primero, cumplir los derechos que hoy día no se cumplen, garantizarlos constitucionalmente, establecer a partir de la Constitución legislaciones que les den forma, sustento y contenido a esos derechos, y también la institucionalidad adecuada desde el punto de vista del Estado, pero también de consignar y establecer derechos que hoy por hoy no están en la actual Constitución y que es urgente que estén. Usted mencionaba la salud mental, debe ser una prioridad, y es una prioridad para mí. Si uno mira las estadísticas en salud mental, muestran que Chile es un país donde el incremento de patología, de conflictos en la esfera psicológica, abundan desde antes de la pandemia. Sin embargo, con la pandemia, esa condición de patología, de conflicto en la esfera psicológica se ha profundizado. Es evidente que los conflictos que antes tenían baja gravedad ya tienen mediana, y los que tienen mediana tienen más alta gravedad. Y es evidente que el sistema público en materia de salud mental no tiene las coberturas suficientes, las métricas adecuadas ni los programas consistentes en términos de patologías generales y patologías de orden más específico. Entonces, pero es evidente que hablar de salud mental no puede estar disociado de hablar de determinantes sociales. Quien esté privado de alimentación, de abrigo, de vivienda, de educación, tiene más posibilidades, se incrementan los riesgos en materia de conflictos en la esfera psicológica, que es el concepto de determinantes sociales. Si alguien está privado de trabajo y de un salario justo, los niveles de estrés, de ansiedad y angustia que vive son mayores. Si ese es el dato, lo cierto es que en la nueva Constitución es muy urgente y necesario que se consigne la existencia de la salud como un derecho universal garantizado a través de un sistema público, gratuito, de calidad, tanto en el plano físico como en el plano mental. Y eso significa una reingeniería y una reestructura completa en materia de coberturas sociales. Agrego, mantener a la mayoría de las personas que son las mujeres en nuestro país que trabajan en su hogar privadas de un salario, también es otro menoscabo que tiene impacto psicológico. Entonces, reconocer el trabajo doméstico en el plano constitucional, asignarle a ello una renta básica universal y reconocer los cuidados en nuestro país en el plano constitucional, tanto de los niños, de las personas con discapacidad, de los adultos mayores, son desafíos fundamentales si uno quiere tener una política integral de bienestar de la población. Bueno, en los últimos días la Universidad de Chile, el Hospital de la Memoria de la Universidad de Chile, su facultativo, directores, señalaban que en Chile no tenemos una ley de salud mental. Yo creo que ahí hay una tarea. Y usted nos habla también, en otra, tal vez para sintetizarlo, nos habla de la supervivencia, Marco Barraza, de lo que es la supervivencia. Hay conversaciones, Marco Barraza, que ha sostenido la oposición en general. ¿Cree usted que podría darse un mínimo de acción coordinada para un proyecto país con una nueva constitución, con actores políticos? Porque de lo contrario, bueno, la derecha podría seguir gobernando y podría significar finalmente una amenaza para la supervivencia. A ver, yo lo veo de esta manera. Los comunistas, las comunistas hemos señalado que evidentemente que estamos disponibles para primarias que permitan desplazar a la derecha, pero el entendido también de un programa de gobierno que sea sólidamente transformador y donde las fuerzas políticas que lo respalden se comprometan efectivamente a implementar ese programa transformador. La la unidad es muy importante, pero requiere voluntades explícitas, manifiestas. Lo digo porque durante el gobierno de la nueva mayoría vimos cómo sectores que adhirieron a un programa de gobierno con vocación transformadora rápidamente se desafectaron y empezaron a impulsar políticas o al menos a impedir la implementación del programa de la nueva mayoría desde una perspectiva neoliberal. Eso no puede volver a ocurrir. Y requerimos un programa mucho más transformador y radical en materia de demandas populares. Y por lo mismo, aquí hay que superar diferencias de fondo. Nosotros no tenemos compromiso con las AFP de ningún tipo. Por tanto, estamos por la eliminación de las AFP, y lo pongo como ejemplo, y el término del lucro en materia de pensiones. Entonces, ese es un ejemplo que grafica la importancia de la unidad en base a un programa profundamente transformador. Estamos trabajando por esa unidad, pero con esa convicción de ideas transformadoras. Marco Barraza, ideas transformadoras, pero uno se pregunta cuál podría ser el rostro de una reforma previsional al tener una guía, al tener intenciones políticas de un ministro del Trabajo, colaborador directo de la dictadura y que implementó muchas políticas públicas que hoy día, bueno, sabemos que son nefastas para el país. ¿Cómo observa justamente a un ministro del Trabajo y previsión social de esta categoría? Bueno, yo creo que el nombramiento de Patricio Melero, que fue alcalde de la dictadura, que es parte del diseño, la arquitectura de la dictadura, que fue parte de la dictadura cívico-militar, en una cartera tan sensible, tan importante como es el Ministerio del Trabajo, releva la vocación neoliberal y el desprecio por la democracia que tiene el presidente Piñera. Y es una evidencia, una muestra palpable de que el gobierno del presidente Piñera, lejos de haber escuchado la voz del pueblo desde el estallido social en adelante, lo que intenta hacer es profundizar una agenda neoliberal contraria a las trabajadoras y a los trabajadores. Nombrar a Patricio Melero en esa cartera, pretender impulsar una reforma previsional con un personero que fue parte activa de la dictadura, sin lugar a dudas, que no muestra aprecio e interés por la demanda social ni por los derechos de las trabajadoras y de los trabajadores. Y en ese sentido, yo creo que he leído ya varias declaraciones de organizaciones sindicales, de agrupaciones sociales, que están poniendo de manifiesto que estamos frente a uno de los artífices de la dictadura militar en el Ministerio del Trabajo, y eso es muy grave. Bueno, eso se enfrenta con movilización social. Pero eso sí, Marco Barraza, el ministro del Trabajo, Patricio Melero, muestra empatía con la condición de la mujer, porque él ha señalado claramente que un tercer retiro del 10% perjudicaría enormemente a las mujeres trabajadoras que quedarían sin un peso en su cuenta. ¿Eso es empatía, Marco Barraza? ¿Cómo lo observa usted esa declaración? Yo creo que lo que usted está diciendo es una ironía. O sea, lo que estamos escuchando es un ministro del Trabajo que en estricto rigor lo que debiese estar planteando, si tuviese una vocación genuina por la protección de las trabajadoras, es que existan las transferencias monetarias adecuadas por parte del gobierno para enfrentar la pandemia. La existencia del retiro del 10% es a propósito de un gobierno indolente que no ha desplegado las ayudas suficientes. Si uno mira la contracción económica del país, está cerca de un 5,6%, es decir, un debilitamiento del PIB de un 5,6 o 6%. Y lo que el gobierno ha invertido en materia de gasto público no pasa del 3% y tanto. Por tanto, los principales efectos económicos de la crisis económica recaen en las espaldas y los hombros de las trabajadoras y de los trabajadores. Si el gobierno no es capaz, no quiere en este caso, allegar más recursos para enfrentar esta crisis, para que las familias estén realmente protegidas al interior de su hogar y no exponiéndose al contagio y a la muerte, el gobierno debiese incorporar más recursos y no lo quiere hacer porque insiste en un dogma neoliberal. Y Patricio Melero es parte de ese dogma. Patricio Melero, ¿es una amenaza entonces para los trabajadores, las trabajadoras? ¿Cree usted, Marco Barraza, que también es una amenaza para el gobierno las próximas elecciones y sobre todo el debate constitucional, debate que se va a realizar bajo un estado de excepción constitucional. ¿Hay una amenaza ahí? Es bastante extraño que en democracia, debate constitucional, cambio de constitución, se realice bajo un estado de excepción constitucional. ¿Hay algún truco? ¿Qué es lo que hay detrás de esta noticia y de este hecho ya concreto, Marco Barraza? O sea, yo creo que el gobierno, desde el comienzo de la pandemia, que es una realidad, por cierto, ha intentado y ha manipulado las medidas de modo tal de sacar ventajas en el plano político, en el plano electoral. Ciertamente que la postergación en las elecciones de concejales, alcaldes, gobernadores y constitucionalistas responde también a la negligencia del gobierno y a la especulación que ha hecho de los efectos de la pandemia. De eso no tengo ninguna duda. Y ha perseverado con esas lógicas manipuladoras permanentemente. El gobierno en ese sentido actúa sacando ventajas en el plano electoral, actúa sacando ventajas a riesgos de contagio, a riesgo de riesgo vital, entonces de funciones. Por tanto, el gobierno evidentemente que no tiene en el norte, en el centro, una preocupación genuina por la población. Marco Barraza, candidato a convencional constituyente en el distrito electoral número 13, la siguiente comuna, el distrito 13, El Bosque, La Cisterna, Lo Espejo, Pedro Aguirre Cerda, San Miguel, San Ramón. Marco, le agradecemos mucho la gentileza de recibir este llamado porque justamente queríamos saber lo que hay tras cada noticia. Muchas gracias, que tenga buen día. Yo le agradezco a usted, que esté muy bien. Hasta pronto. Hasta pronto, gracias. Muy bien, cerramos este capítulo, esta jornada de día martes 13 de abril de 2021. Entre telones, lo que hay tras cada noticia. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.